habitaciones que no he vuelto a usar. Recordé la última vez que estuviste acá. Lo perdido vuelve noches a mí. Vuelve noches a mí. Entraste por el pasillo que te lleva al bar. En las noches que regalan por hoy la ciudad. Lo perdido vuelve noches a mí. Vuelve noches a mí. Vuelve noches a mí. Vuelve noches a mí. Solo creo. Noches a mí, vuelven noches a mí, vuelven noches a mí.